Si quieres te acompaño en el camino, y en el camino vamos conversando, y al conversar tus hombros se descargan, descargas pues tu peso voy llevando, pues pesa el peso de tu desencanto, y es tu resignación aún más pesada, pero te sostendré pues ya sostuve la cruz de toda cruz en mis espaldas. Me duele que te alejes de los tuyos y el creciente dolor de tu aislamiento, pues toda mi pasión es ver reunidos a los hijos de Dios que andan dispersos. Yo sé que ya no crece nuestro sueño, busca seguridad retrocediendo, pero hasta en dirección equivocada, lo mío es ir contigo, compañero. Bienvenidos a aquellos que nos escuchan por las emisoras de Radio María y por Internet. Son todos invitados a este último programa de Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. A este programa lo hemos llamado Hasta el próximo cruce de camino. Este será un programa especial, dedicado a conocernos más y a agradecer. Un cierre del ciclo que todos nos merecemos. Hoy realizaremos un programa especial. Si quieres, te acompaño en el camino. Estuvo en el aire durante 7 meses. A lo largo de los programas, se buscó acercarnos a un Dios que caminó en nuestro camino, a nuestro lado, en medio del mundo y la historia, que ama con corazón humano. Se utilizó un lenguaje que nos permitiera transmitir la riqueza del mundo interior desde la sed más honda del ser humano y la cultura de hoy. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, te acompaño en el camino. Ahora queda con ustedes el padre Sergio Álvarez. ¿Qué tal, amigos? Acaban de escuchar las voces de quienes han formado parte de este equipo del programa Si quieres, te acompaño en el camino. ¿Las repasamos? Con ustedes, Si quieres, te acompaño en el camino. Él es Bruno Malvares, joven exalumno salesiano, editor de los programas y responsable de la calidad del sonido y la estética para la transmisión. Si quieres, te acompaño en el camino. Les presento a Roberto Cinelli. Pequeña la participación en cada programa, si bien me suplió en aquel en que la salud no me acompañaba, pero hizo presente, por la personalidad de su voz, a un padre que dice a su hijo, si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, te acompaño en el camino. La abuela Licha es Licha Bittencourt. Ya algo nos dirá ella, pero ahora les cuento que su sensibilidad de madre, abuela y educadora ha transmitido serenidad y confianza en las perspectivas que a través de los textos a ella le eran confiadas. Si quieres, te acompaño en el camino. Y él es Nacho, José Ignacio Barbosa. Le hemos visto madurar en estos meses su voz y su decir, y hemos disfrutado de su capacidad de compartir las cosas tal cual las vive, con un coraje y entusiasmo que nos lleva a soñar con que jóvenes así son y serán constructores del mundo más humano que todos esperamos. Ahora que, si quieres, te acompaño en el camino, llega a su final, queda todo el puzzle armado, pieza por pieza. Esperamos que el diseño que ahora concluimos te guste, que te haya servido en algo y que lo hayas disfrutado. Fue hecho para ti. Esta es una excelente ocasión para que todos nosotros podamos decir, una vez más, gracias Dios. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Una persona semana a semana nos enviaba comentarios luego de los programas. Se llama Gloria Lucas. Pertenece a la presencia salesiana en Melo. Gloria, ¿qué aportes has recibido desde el programa? Bueno, para mí, los testimonios, la palabra de Dios, la de Nacho, la de Licha, la de Sergio, han sido un apoyo constante en estos meses. Y les puedo decir que de todo se sale, pero de todo, todo se sale, teniendo fe, amor, ese amor incondicional, ese amor que escuchamos a través de Radio María todos los lunes, con la palabra de Dios, con la palabra de Nacho, de Licha, de Sergio, con la palabra de todos, y poder transmitir. Gracias, gracias también a Radio María por tenernos a nosotros en contacto permanente con la fe, con Dios, con la Virgen María, con el Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Gloria. Todas las reflexiones que escogí representan interrogantes que me han despertado ganas de comprender. No había tenido demasiadas oportunidades para compartir de una manera tan masiva. Estos enfoques constituyen los núcleos de mi búsqueda interior y de mis preferencias intelectuales y espirituales. Fueron temas que implicaban una visión amplia. Por eso es el momento de agradecer a personas que, sin saberlo, en la mayoría de los casos, han hecho su aporte a través de citas textuales que he hecho a escritos suyos. Diría que estaban en la trama del programa. Ahora menciono a Mara Rodríguez, Jorge Bucay, Ana María Díaz y Jorge Ayala. El más cercano es Jorge Ayala, pues integra la presencia salesiana en Melo. Le hemos invitado para que nos dé una palabra que colabore a este último programa. Jorge, ¿qué es lo fundamental para acompañar en el camino a un adolescente, a un joven? Bueno, mira, creo que lo fundamental es primero querer acompañar, eso sobre todo, ¿no? En un camino que se hace con adolescentes, creo que lo importante es saber que el adulto tiene que vivir también la realidad de los jóvenes, saber comprenderla, entenderla, conocer el lenguaje. Sin esas cosas, el adulto queda un poco perdido, no sabe cómo acompañar y nunca lo va a saber cómo acompañar a un joven o a un adolescente. Hay que vivir de alguna manera la realidad que ellos viven. Creo que también muchas veces hacer el camino con ellos implica muchas veces saber esperar, otras veces saber acompañar, estar al lado. Pero hay momentos en que el adulto tiene que irse un poco más adelante, mostrar un camino que todavía es es posible, que es una alternativa a la realidad que se está viviendo, o por lo menos la que viven ellos, mostrar que hay un mundo diferente. ¿Dónde está la fuente para ese acompañamiento? Y yo creo que la fuente para ese acompañamiento obviamente está en el querer, en la voluntad de, en el amor que pueden sentir las personas unos a otros para acompañar y dejarse acompañar. Creo que tanto un joven puede entender que hay un mundo distinto, y tanto el adulto puede comprender que ese mundo es mejor y es posible. Entonces, bueno, creo que la clave está ahí, en saber ir hacia un lado donde se puede marcar una diferencia, ¿no? Encontrar el sentido a la vida. Y creo que eso es lo fundamental. Y obviamente en todo este caminar implica también la confianza. Y es una confianza que también se saca de Dios. Es una confianza que y una fuerza que Dios pone en cada uno. Tanto como podemos entender, es la fuerza del amor para dejarse acompañar y acompañar. Y bueno, ¿qué despierta en mí el acompañar a jóvenes? Creo que despierta ganas de seguir haciéndolo, ¿no? Yo creo que Dios nos pone en el camino, en el momento exacto donde a veces estamos siendo esperados. Y bueno, todo está en querer hacerlo, ¿no? Es el momento de descubrir si realmente uno lo quiere hacer y si realmente eso, si con eso uno está haciendo el bien a los demás. Creo que ahí está la clave, y creo que si hay algo que despierta algo diferente, es las ganas de crear un mundo distinto, ¿no? Partir buscando tu tiempo, buscando un lugar. El amigo se acerca y comienza a cantar. Gracias, Jorge. También varios cantautores han sido invitados a cada programa para formar parte de la reflexión con la estética propia de la música. Acabamos de escuchar a Alfredo Baccini. También debo mencionar a Jesús Adrián Romero, Marcela Gándara y a la hermana Glenda, entre otros. A todos, gracias. Intenté no caer en lugares comunes para el tratamiento de los temas. Procuré una mirada alternativa. Quise que fuera un enfoque sencillo y profundo, contemplativo y estético, orante, humano y poético, utilizando palabras vitales, las que surgen del corazón, más que de la razón y la ciencia. Siempre partiendo de la disposición a que quien me inspirara fuera el Espíritu Dios. Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven, toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder. Espero que los temas de reflexión te hayan gustado, sorprendido, iluminado y emocionado, que algo te hayan dejado. Si esto ocurrió, está justificado todo lo que demandó durante estos meses la realización de este ciclo con su artesanal calidad de producción. Si esto ocurrió y Dios te concedió alguna palabra de consuelo y esperanza, algún destello de paz y de luz, alguna lágrima de emoción y alguna palabra de sabiduría, entonces todo esto que hicimos valió la pena. Si quieres, te acompaño en el camino. Nacho, ¿a vos qué fue lo que más te gustó? lo que más te impactó de participar en el programa? El momento de elaboración del trabajo para el programa me permitió ver a mi familia de una forma distinta a la que estoy acostumbrado en la de todos los días. Al detenerme, reconocí la dedicación y amor de mis padres. Me dejó la posibilidad de que yo pueda acompañar a alguien con mis vivencias personales, que buenas o malas, hayan llegado o no a destino. Agradezco muy especialmente la oportunidad que me ha dado el padre Sergio para expresarme por Radio María. Entiendo que si no fuera por su iniciativa, no lo podía haber hecho yo solo. Por eso, mi reconocimiento, y en definitiva, es otra de las cosas que me queda como grato recuerdo. Esta experiencia de hacer un programa contando cómo se pasa un episodio y otro entre familia, y cómo me han ayudado también estas cosas a crecer. Han formado parte de mis días de adolescencia, también comprendo. Predilección, su mirada es tan paternal, tan gozosa al verlos crecer. Siento como quiere abrazar el alma de cada uno ya, como quiere a cada joven alcanzar. Creemos en el Dios que ama a los jóvenes. Creemos en el Dios que ama a los jóvenes. Gracias, Nacho. También nuestro agradecimiento a Leticia y José Luis, papás de Nacho, que semana a semana lo apoyaron para que hiciera sus aportes para el programa, y en algunas ocasiones participaron también ellos complementando sus reflexiones. Igualmente nuestro agradecimiento a aquellos que siguieron el programa silenciosamente desde sus casas, en sus trabajos, en sus viajes. Simplemente gracias. Este programa siempre, siempre se hizo pensando en ti. Nunca le hablamos radiofónicamente a la muchedumbre. Siempre le hemos hablado a cada uno. Personalizamos el programa. Por eso cada bloque terminaba con preguntas personales para el oyente. Es ahora el momento de encontrarnos con Licha, la abuela Licha. ¿Cuánto hubo de ti en las intervenciones en el programa? Debo agradecer y mucho el permitirme participar en este programa. Me hizo sentir renovada, activa, útil, queriendo con ello transmitir esperanza, confianza, fortaleza, fe en nosotros mismos, como un compromiso hacia nuestra familia, así como a la sociedad. El título, Si quieres, te acompaño en el camino, implica una responsabilidad de dar, pero también exigir respuestas positivas. El camino no siempre es llano. A veces tiene repechos, pozos, etcétera, que nos parece difícil de sortear. Pero qué satisfacción cuando logramos esa meta que nos propusimos. ¿Cómo no decir gracias? Porque soy abuela y bisabuela. Es en esta etapa de nuestra vida que parece que nada nos queda por hacer, pero siempre hay algo que, a pesar de la brecha generacional que existe con los adolescentes, damos amor y ellos nos dan mucho amor. ¿Cómo lograste involucrarte en las temáticas de los programas? Hacía ya un tiempo que me sentía preocupada por la situación de nuestros adolescentes. Daba la impresión que, a pesar de todos los comentarios, hechos que sucedían día a día, la sociedad no demostraba una inquietud ante esos problemas. Estuve buscando información, encuentros con otras personas que también les preocupaba dicha temática. Hasta que llegué a ti, Sergio, y conversamos sobre mis problemas como abuela. Tú me aconsejaste darles amor y dejar actuar a los padres. Cuando escuché a los integrantes de Amor Exigente, comprendí la dimensión real de las cosas. Luego tú me invitaste a participar. No sabía qué pasaría porque nunca había participado en algo así. Me siento feliz y muy agradecida. ¿Qué ha dejado para tu vida participar en el programa? Agradezco mucho haber participado en el programa. Y agradezco a todos por su comprensión. Me ha hecho reflexionar. Pienso que nunca es tarde para aprender. En nuestro caminar siempre se aprende. Y así como abuela de adolescentes, con amor exigente, trato de abrir algo en esa brecha generacional para que entiendan que como abuela exijo respuestas positivas de parte de ellos y de mí todo el amor que se merecen. Si quieres te acompaño en el camino, y en el camino vamos conversando, y al conversar tus hombros se descargan, descargas pues tu peso voy llevando, pues pesa el peso de tu desencanto, y es tu resignación aún más pesada, pero te sostendré pues ya sostuve, la cruz de toda cruz en mis espaldas. Me duele que te alejes de los tuyos y el creciente dolor de tu aislamiento, pues toda mi pasión es ver reunidos a los hijos de Dios que andan dispersos. Yo sé que ya no crece nuestro sueño, busca seguridad retrocediendo, pero hasta en dirección equivocada, lo mío es ir contigo, compañero. Para concluir, queremos que conozcan a Bruno, el responsable de dar forma a cada programa. ¿Qué significó para ti participar en este programa? Sinceramente, ha sido una experiencia nueva para mí, tanto profesionalmente como espiritualmente, por tratarse de un programa con estos contextos, contextos que trascienden lo comercial o el rating que pudiera tener o no. Personalmente, he prestado atención a todos y cada uno de estos 12 programas, más allá de su estética, en mantener el perfil que merece una propuesta tan realista y a modo de apoyo ante situaciones comunes y cotidianas que se dan en el núcleo de toda sociedad, en la familia. ¿Qué es lo que te llevas del trabajo con nosotros? El trabajo en equipo ha sido confortable, alegre y definido. Me llevo una enorme satisfacción que sobrepasa mi frontera laboral, porque aprendí valores que podré practicar en mi vida y el haber aportado algo en Si quieres, te acompaño en el camino para favorecer a muchos más. Si quieres, te acompaño en el camino. Finalmente, quiero pedirles disculpas por las reiteraciones de los programas que no siempre han sido oportunas. Los tiempos no nos daban para llegar a tiempo. Le agradezco al padre Fabián Rovere la confianza que ha tenido al convocarnos para realizar este ciclo. Gracias a los voluntarios y voluntarias de Radio María en la ciudad de Melo, que hicieron los contactos con el padre Fabián para que pensara en nosotros. Gracias a Griselda y a Luciano, operadores durante el ciclo en Radio María allá en Florida, y a todos quienes forman parte de la comunidad de Radio María Uruguay. Algo muy personal. Quiero dar gracias a Dios que me trajo hasta aquí y me permitió que, abriendo el corazón, encontrando las palabras más oportunas y eligiendo la música más adecuada, transitáramos juntos el lenguaje del Espíritu y el camino de la renovación de cada persona. Por último, el agradecimiento a María, nuestra Madre.